Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está usted. Camilo, aquí está usted. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos. Voto oficial del Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí Radio Moscú, escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Buenas tardes a todos y todas, principalmente aquí a los vecinos de la Lorenzo Arenas. Pues bueno, aquí de nuevo en esta cabina de la estimada radio en esta zona, aquí en la por la Vega Monumental. Y pues bueno, aquí con este espacio que nos abriga cada martes en este programa Radio Bemba. Hoy, pues, en un programa que queremos enfocar en principalmente, pues, una serie de hechos que han estado ocurriendo en Chile, básicamente a partir de pues las políticas de Piñera, y bueno, de ahí un par de alusiones a temas pues de esta Latinoamérica nuestra, que pues siempre es importante hermanarse y pues enterarse de lo que ocurre con pues esta complicación y a la vez esta lucha que hay en esta Abyayala, como se llama, y por los pueblos andinas. Así que bueno, primero para comenzar, pues queremos mencionar una comunicación que nos envían desde Uruguay. Esto es un compañero, Nilo Patiño. Él es el integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos. En una pues comunicación vinculada a la Marcha del Silencio que se realizó ahora el 20 de mayo y pues que nos cuenta una serie de aspectos que, igual que en Chile, significan pues el tema de la verdad y justicia y por tanto también de la memoria de lo que ocurrió a partir de las dictaduras. Así que pues queremos pasar ahí con el audio directamente. Así que escuchamos aquí a nuestro compañero Nilo Patiño desde el Uruguay. Es la manifestación más importante que se hace en términos de gente y de, diría yo, también de importancia, junto con el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Son las dos manifestaciones más grandes que se hacen en Uruguay desde hace unos años. Esta marcha, que al principio se hace los 20 de mayo desde hace 24 años, es en el aniversario del asesinato de nuestros compatriotas, dos parlamentarios, Elmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, junto con Willy Whitelow y Rosario Barredo, y la desaparición de Manuel Liberov. Esto sucedió 1976 en la Argentina, donde estos compatriotas fueron asesinados y desaparecidos por los mismos, las mismas bandas que perpetraron el golpe de Estado en el Uruguay y que en combinación ya creado el Cóndor, digamos, operaban en los distintos países de nuestra América del Sur. Esta marcha para nosotros es muy, muy importante. Es la manifestación, como dije, es la manifestación más importante en cuanto a gente y en cuanto a contenido. Ha ido creciendo en el transcurso de los años, porque el tema ha ido creciendo en el transcurso de los años. Increíblemente, a pesar de que es un tema que se va separando de en el tiempo, digamos, porque cada vez pasa más tiempo y los hechos fueron hace mucho, increíblemente va tomando cada vez más significado. El porqué de esto tiene varias explicaciones. La primera explicación es la enorme solidaridad que va creciendo con los familiares de las víctimas y de alguna manera con todos los con los que sufrieron el terrorismo de Estado en nuestro país, o sea, los que estuvieron los presos, los asesinados, los familiares de asesinados, etcétera, etcétera. Es impresionante ver, sobre todo en estas manifestación, la enorme cantidad de jóvenes que cada vez se suman más. Para nosotros es lo más reconfortante de esta marcha para nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera transmitimos a las nuevas generaciones las preocupaciones y la lucha del pasado. O sea, no solo tratamos de hacer memoria en el sentido de reivindicar determinados hechos por los que lucharon nuestros desaparecidos, sino también aquellos hechos que pasan hoy y que están vinculados históricamente en una sola explicación, digamos. Nosotros, aún con determinados gobiernos progresistas en América Latina se ha avanzado poco en materia de derechos humanos. Y eso tiene una explicación. En el caso nuestro, particularmente, que conocemos más, la explicación es que quienes fueron los perpetradores, quienes fueron los asesinos, quienes fueron los desaparecedores y quienes fueron los que vejaron y torturaron a miles de compatriotas, fue la institución, como institución, de las Fuerzas Armadas. El problema está en que los sucesivos gobiernos después de la democracia no han querido tocar a las Fuerzas Armadas. Esa es la explicación fundamental de por qué no hemos avanzado. Entre otras cosas, el conocimiento de los desaparecidos lo tienen las Fuerzas Armadas, los perpetradores. Y eso está de diversas formas. No solo la información no va a desaparecer con que desaparezcan los actores de aquella época, porque se sabe que la institución Fuerzas Armadas guarda toda la documentación y guarda en archivos, digamos, toda la información. Eso lo sabemos nosotros que trabajamos con parte de los archivos militares de la época, que fue incautada por una ministra de Defensa, la ministra Susana Berruti, y que ahora tenemos a disposición, y que hay un proyecto universitario de estudio de estos archivos. El tema de las Fuerzas Armadas es un tema crucial para nuestros países, no solo por el pasado, sino también por el presente y por el futuro. Entonces aquí es donde la memoria, el reconstruir la memoria es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma las Fuerzas Armadas que dieron los golpes militares, que aplicaron el terrorismo de Estado, son las mismas Fuerzas Armadas que están hoy. Aunque los actores sean diferentes, han mantenido la misma ideología en la misma forma de pensar, han cobijado asesinos y desaparecedores, y mantienen un pacto de silencio entre ellos, sin siquiera, en el caso nuestro, por ejemplo, reconocer como institución de la responsabilidad que les cabe en todos estos actos. Los partidos políticos sucesivamente que se han sucedido en el gobierno, desde el año 85 hasta ahora, no han tocado para nada la Fuerza Armada. Tanto es así que recién este año, después de en el caso del Frente Amplio, del tercer gobierno del Frente Amplio, en el último año de gobierno, van a tocar, tratan de modificar la ley orgánica militar, que es una ley orgánica de la dictadura, o sea, del año 1974, hecho a medida de los golpistas y de las Fuerzas Armadas de aquella época. Esa es la ley que sigue vigente, con alguna pequeña modificación hecha en el 85 y posteriormente alguna cosa más. Pero básicamente es la misma ley. Recién se está viendo, después del 85, estamos hablando de más de 30 años, se está revisando la ley orgánica militar. Se está reduciendo a través de la ley orgánica militar la cantidad de oficiales, sobre todo la cantidad de oficiales que no se había tocado. O sea, seguíamos con la misma estructura de oficiales que tenía durante la dictadura. Y con los privilegios que eso implicaba. Privilegios que, estando jubilado, que son varios, digamos. Entre otros, que estando jubilado por la ley, por las Fuerzas Armadas, la caja militar no le impide trabajar en otro trabajo. O, en el caso del fallecimiento de todo lo demás, cobran los familiares. Bueno, escuchábamos al compañero Nilo Patiño, que nos hablaba pues de una realidad en el Uruguay, el hecho de pues la verdad, justicia y por tanto la disputa de la memoria como un proceso pendiente, y que en ese sentido pues están todavía en esa lucha, que bueno, por un lado, en un contexto parecido en algunas cuestiones a Chile, con el hecho de la realidad de lo que fueron las dictaduras, pero por otro lado, pues en una situación en realidad, aunque increíble, aún en peores condiciones, porque no ha habido ni siquiera una comisión de la verdad que vaya a más allá de todos los crímenes que se cometieron. Sí se realizó una comisión vinculada a los desaparecidos, pero pues es básicamente como un proceso todavía pendiente. Y bueno, una cosa fundamental es el tema, como mencionaba, de la memoria, y bueno, pues en ese sentido, el hecho de esta marcha, que como mencionaba, es una cosa muy importante porque involucra no solo hablar sobre lo que ocurrió en ese momento, sobre las luchas que ocurrían en ese momento, en los años 60, 70, 80, sino su relación con el ahora, y una cosa fundamental es el vínculo con el status quo que se mantiene. Bueno, pues señalado eso, tenemos aquí en la cabina a dos estimados invitados. Nos acompaña en primer lugar Betsabé Vidal, que pues ella es en primer lugar presidenta de Fene Cruz de Higueras. Por otro lado es vocera regional del movimiento No Más FP y de hecho es miembro de la Mesa Nacional. Y también tenemos a Gonzalo Rivas, que pues es de la Red Estudiantil de Defensa Territorial de la UBB, que nos acompañan para hablar sobre la marcha que se va a realizar, que se convoca para este 30 de mayo. Pero antes, pues igual, porque esto finalmente está relacionado con unos temas de la marcha, audio que acabamos de escuchar del Uruguay sobre la lucha de la memoria y la verdad, y bueno, pues evidentemente aquí está el hecho de cómo quieren quitar en la educación media la materia de historia. Así que pues en primer lugar, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Aquí en esta cabina, que pues un gusto tenerlos. Primero, hola a todas y todos, soy Bexabe Vidal. Dar gracias a la invitación. Esta cabina, como dice acá el locutor, es acogedora. Es siempre grato venir a compartir con los auditores y auditoras y también con el equipo de esta hermosa radio. Primero decir que en Chile los derechos fundamentales no está ninguno garantizado. No tenemos educación gratis, no tenemos salud, el sistema de salud está bastante deteriorado, no hay un programa Salud País que dé cuenta de las necesidades, como también la seguridad social, que es lo que venimos luchando hace muchos años por restituirla. Dicho eso, nuestra coordinadora nacional viene en una lucha, como dije, desde el 2011 en adelante, en que nos conformamos, y para ello tenemos una propuesta que es por muchos difundida y conocida, pero sin embargo los gobiernos no han hecho eco de ello. Por eso nosotros seguimos en la lucha y esperamos poderla revertir en algún momento y tener una seguridad social acorde a lo que necesitamos y una vejez digna para nuestros adultos mayores. Bueno, y hay que decir que las AFP son un producto de la dictadura, así que exactamente es el status quo que precisamente señala el compañero Nilo Patiño allá en Uruguay. Gonzalo, bienvenido al programa. Mari Compuche, buenas tardes, buenas noches, ahora ya a todas y todos. Yo soy estudiante de la Universidad del Biobío y vengo a hablar un poco de cómo como estudiantes vamos a afrontar también este llamado a movilización que se hace este jueves 30. Y también lo que hemos venido trabajando como Red Estudiantil de Defensa Territorial de la Universidad del Biobío, en conjunto a la Federación de Estudiantes, Centro de Estudiantes y otras organizaciones mapuche como Guayoy Tayinquimul también, que hemos venido trabajando respecto a temas de interés territorial y también a cómo esto nos afecta en nuestra educación. Y en este proceso también tratar de integrarnos a un trabajo en conjunto, ojalá colectivo, con el Liceo Industrial del Territorio de Collao. En eso estamos organizándonos ahora para este 30, y desde el mundo de la educación también disponernos a todas las luchas que se van a expresar esta jornada. Algún día vamos a salir al mundo del trabajo, nos van a afectar el sistema de pensiones, a muchos estudiantes y ya trabajadores les afecta. Entonces estamos en ese contexto también de apoyar el tema de contra aula segura a los estudiantes del liceo. Decir, ¿sabes?, que este jueves 30 es una jornada de protesta. Se van a ver en muchas manifestaciones, en muchos horarios, en varios horarios, pero decir que aquí nos hemos unido estudiantes, trabajadores, pobladores, organizaciones sociales, y nuestra marcha se llama Marcha de los Pueblos por los Territorios, la Educación y una Vejez Digna. Decir que los esperamos a todos y todas en tribunales a las 12 horas. Infórmate, organízate, movilízate con nosotros. Bueno, gracias Bézabe por mencionarnos precisamente cuál es el tema y, bueno, evidentemente la convocatoria. Importante en ese sentido, aquí pues precisamente el punto es hablar sobre las distintas temáticas que plantea la convocatoria. Nosotros decimos que pues ha habido básicamente toda una vorágine, una arremetida conservadora y neoliberal en estos últimos años en América Latina, que bueno, en Chile ahora expresada a partir del gobierno de Piñera. Pero bueno, aquí finalmente la marcha plantea una serie de temas. De hecho, hay también ya una serie de movilizaciones que están ocurriendo. Hay tomas estudiantiles. Yo soy de la UDEC, que está ahorita Humanidades, Forestales y Educa ya en toma. Pero bueno, en primero partir, ¿por qué la marcha ahora, este 30 de mayo, ¿no? estos temas que se mencionan en la convocatoria, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en el caso nuestro de NOMA FP, Coordinadora Nacional y cada una de las regiones, principalmente por la propuesta de pensiones de gobierno, que fue lamentablemente aprobada la idea de legislar en el Parlamento. Una vez más sentimos la traición de los parlamentarios, de los políticos, que se van mayoritariamente por el lado de los empresarios, en este caso los empresarios que juegan y se lucran con el trabajo con los ahorros de los trabajadores, porque nuestro dinero está destinado para eso y no para dar pensiones en este minuto, por eso recibimos las pensiones tan miserables. Entonces nosotros debemos seguir luchando y manifestándonos. Decir que esta propuesta no da cuenta de ninguna de las necesidades de nuestro pueblo, ya que se llama, entre otras cosas, dice mejora de pensiones, pero no dice la letra chica. Y la letra chica sin duda es que esta mejora es solo para el pilar solidario, que es el 60% más pobre de la población y sobre los 65 años. Nadie recibe un peso antes y esta mejora no va más allá del 10%. Y el 10% para 80 mil pesos que recibe un jubilado, o sea, son 8 mil pesos. Es nada, es una migaja más. Por eso nosotros nos manifestamos. Y así tiene 5 ejes que en la teoría y en el papel se ven muy bonito, pero hay que leerlo con cuidado y la parte técnica nos dice cada una de las cosas en que es progresiva, en que hay que vivir 87 años para obtener alguno de los beneficios totales de los que propone esta reforma. Y sin embargo tiene un tremendo titular que dice mejora la clase media, pero también nos dice que esto está segmentado por años y recién cuando uno obtenga y si logra vivir hasta los 87 va a obtener un resultado relativamente mediano. Y tampoco es para todo, es solo para un segmento de la población que no alcance la pensión máxima solidaria, que en este minuto son los 317 mil pesos. El resto no toca nada. Bueno, uno precisamente de los temas que ya aquí nos expones es precisamente el tema de las pensiones, la reforma que se plantea y que, bueno, claro, como mencionas, un lenguaje rimbombante normalmente. De parte de los estudiantes, Gonzalo, hay al final mucha movilización. Las universidades están, pues como mencionaba, moviéndose. ¿Qué ocurre en la UBB? ¿Qué está planteando de las movilizaciones? ¿Cuáles son las discusiones en la Universidad del Biobío? Bueno, desde el trabajo y la articulación que se ha venido dando entre colectivos, centros de estudiantes, la federación, hemos salido a proponer desde la Universidad del Biobío que hay temas que son relevantes en este momento y que tienen que ponerse en la mesa en discusión y también unificarse de alguna manera. Todo esto tiene un correlato que lo unifica. Para nosotros y nosotras como estudiantes vamos a salir a oponernos al TPP-11, proyecto que se planea a tratar de aprobar e intentar de aprobar este 3 de junio. Una de las principales líneas en las cuales salimos a protestar, porque es el amarre jurídico internacional que nos viene bajo un acuerdo económico, amarrar un sistema de pensiones precario, un sistema de salud privatizando, profundizando la privatización del sistema de salud, de la privatización del agua, y por tanto también nos hace cómplices la educación de la transformación social que eso requiere, y eso lo tenemos claro. También vamos a salir a oponernos a la ejecución del plan IRSA que ha venido avasallando el cono sur de Norteamérica, de Gualmapo y Villala, en función de que también es en las universidades donde están formando a esos profesionales para esas formas de desarrollo económico que buscan enriquecerse más a los mismos sectores. Y también en esta pasada oponernos a la modificación de la ley indígena que está en proceso. La oposición también al plan Impulsa Araucanía, que busca aumentar la militarización del Gualmapu bajo el falso discurso de la paz por parte del gobierno. Tenemos compañeras y compañeros mapuches en nuestra universidad que estudian en función de las empresas que intervienen en sus territorios y que también al mismo tiempo están interviniendo en nuestra educación, en nuestra universidad. Y también eso es parte de lo que queremos salir a disputar, que el conocimiento de los territorios y el conocimiento que producimos también en nuestra universidad está al servicio de las necesidades de los pueblos y no al servicio de este pequeño empresariado que se sigue enriqueciendo a costa de estos grandes encuentros macroeconómicos de empresarios y de gobierno. Hay que también salir a decir que nos oponemos a la PEC del año 2019, apoyar a nuestros compañeros y compañeras secundarios que también están siendo criminalizados con la reforma, con esta ley del aula segura. Y por eso también hacíamos el llamado a estudiantes de los liceos a salir a las calles este 30 también y a oponernos también al TPP de manera conjunta, apoyar las luchas futuras. Vamos a ser trabajadores y trabajadores precarizados algún día y hay que salir también a conquistar un nuevo sistema de pensión. Ese es el llamado que hacemos generalizado de lo del BioBio. Y hemos venido trabajando acorde a esto, tratando de vincularnos con los territorios, de articular lo que hay dentro y de impulsar también esto al movimiento estudiantil como un actor importante, emplazar a todos y todas las estudiantes de Concepción como movimiento estudiantil a dar un golpe importante el día de la aprobación del TPP. Eso es lo que creemos importante, que el movimiento estudiantil sea un agente dinamizante y ya no esté tan adormecido como lo ha estado muchas veces. Bueno, aquí finalmente hacías también un comentario de las distintas temáticas. Está finalmente convocado por el tema del TPP-11. Ya recordemos, ocurrió la aprobación por mayoría simple en el Congreso ahora el mes pasado. Está ahora en discusión del Senado. También está, como mencionabas, el tema territorial con el asunto de la modificación a la ley indígena. El asunto del plan Impulsa, que involucra toda una serie de políticas para la zona de Araucanía y por extensión también a la zona mapuche del Biobío. Está el tema de estudiantil, que involucra lo del aula segura, pero también involucra el tema de la memoria y bueno, de la educación física, ¿no? De la salud de los estudiantes de educación media, en general de la formación, por tanto. Y bueno, finalmente el tema de las pensiones. En este tema del TPP, que lo hemos discutido aquí, sabe preguntarte, pues, ¿cuál es la posición de ustedes con este tratado? Y bueno, en ese sentido, igual, ¿qué se plantea o qué se discute para... ver para que su votación finalmente desemboque en un rechazo del acuerdo? Sin duda que sensibilizar a los parlamentarios a hacer lobby es uno de los puntos importantes, y por supuesto que el TTP-11 es un terrible retroceso para cada uno de los países latinoamericanos que allí están involucrados, ya que los grandes imperios nos arrebata y nos limita, nos limita y quedamos sujetos a muchas leyes en las cuales nos arrebata la soberanía. En salud, las grandes empresas y las grandes transnacionales medicamentosas se hacen cargo de los medicamentos para nuestros pacientes. Yo soy de la salud y no puedo aislarme a ello. Se nos vende literalmente. O sea, chileno, tenemos que despertar. Nos están arrebatando todo. Nos arrebataron en dictadura muchas cosas, pero sin embargo han pasado muchos gobiernos democráticos, entre comillas, y no nos han restituido nada. Es más, no han seguido vendiendo este país. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre en la lucha de cada uno de estos temas que nombró mi compañero acá, que nosotros estamos de acuerdo que hay que buscar todas las estrategias para que esto se rechace, porque es un terrible retroceso, como he dicho, y una tremenda limitación como país, como soberanía. Eso es fundamental. El extractivismo aumentaría y nos coartan en todos los desarrollos propios de nuestro país, porque tenemos que pedirle permiso al imperialismo, y si ellos inclusive nos pueden imponer multas o nos pueden imponer castigo en relación a sus intereses económicos y no a nuestra necesidad del pueblo. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, y de hecho, digamos que este año resulta muy simbólico, lo mencionabas, Gonzalo, con el hecho de que este año está llevándose a cabo una serie de actividades vinculadas a la APEC, que es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que es del cual salió el acuerdo del TPP. Sí. Así que, pues, digamos que resulta siendo emblemático lo que está, el contexto en el cual está jugando Chile actualmente. Mencionabas ya algunos temas, Gonzalo, sobre el TPP. Igualmente mencionaste algunos otros temas vinculados al tema territorial. ¿Cómo se inserta finalmente todas cómo ustedes ven que se insertan o se vinculan esta serie de aspectos que tienen que ver con el TPP-11, con el tema de la modificación a la ley indígena y el tema del IRSA, ¿no? ¿Para dónde va finalmente estas políticas que está desarrollando Piñera? Claro, ahí si lo vemos de frente como una cadena, tenemos un eslabón que sería el TPP-11, que es la herramienta jurídica que viene a organizar a todos estos estados y a este mercado, ya que sobrepasa la figura también de los estados, que lo hace partícipes de esto. Por un lado eso, un plan IRSA que está en despliegue desde hace ya muchos años, y lo puede decir cualquier estudiante o persona que viva en algún territorio donde hay una hidroeléctrica, una termoeléctrica, donde quieran instalar una terminal de gas, etcétera, donde haya una forestal. El plan IRSA, que es como la herramienta material de infraestructura, es lo que se están dotando para poder hacer sus negocios acá, y la extracción y el saqueo de los territorios. Y al mismo tiempo también saqueo de la mano de obra, del trabajo, de los pueblos que habitan este territorio, y saqueo también del conocimiento de quienes estudiamos en las universidades. No es menor nombrar que la cumbre del PREC tiene varias etapas, y una de ellas se realizó en marzo acá en Concepción, que es el Nexo Logistics Summit, que se juntan empresarios del transporte a conversar y a ponerse de acuerdo simplemente en cómo mejoramos la productividad de los puertos, con cuántas carreteras más tenemos que disponer. Y ahí nos cae de lleno, por ejemplo, en el territorio en el que estamos, el tema del puente industrial que quiere atravesar entre San Pedro y Hualpén el río Biobío. Y así tantas otras cosas más que van a afectar al trabajo de portuario y portuaria, va a afectar a los territorios de las personas que vivimos en las poblaciones del Gran Concepción, y también de todos los territorios del Biobío y Gualmapu. Entonces esto para nosotros es una cadena que va así en ascenso. La APEC es la junta administrativa que se pone de acuerdo entre los gobiernos y los empresarios para cómo van a administrar estas cosas. Y eso nos va a rebotar todo en la educación, y queremos más que todo relevar al estudiante como un actor social, que tenga dos misiones. La primera, organizarse en sus territorios, organizarse con sus vecinos, con sus vecinas, organizarse de la forma que pueda hacerlo con actores en sus comunas, en el campo, y salir a defender el territorio. Y también siendo estudiante en la universidad muchas veces, o estando más pasando más tiempo en la universidad, en la ciudad, también organizarse en su universidad para disputarle a esas empresas que están definiendo nuestras mallas curriculares, están definiendo cómo van a ser los profesionales que van a salir de esa universidad. Y por decirlo, por ejemplo, la Universidad del Biobío invierte en la CMPC Arauco, que está involucrada en casos de colusión, Soquimich, vinculado a casos de corrupción, Enagás, que tiene el terminal que está contaminando en Quintero Puchuncaví, y Oxiuquim, que también está contaminando en Quintero Puchuncaví en Coronel. Y esas son las empresas que van determinando el conocimiento que estamos produciendo en nuestra universidad. Entonces también llamamos a revalorizar los saberes ancestrales, los saberes populares, llevarlo en la universidad y poder desarrollar nuestras disciplinas, como dije anteriormente, al servicio de las necesidades de los pueblos, que son las mismas necesidades nuestras. Sí, sí. Decir ahí que estas grandes empresas encubren todo el daño que nos hacen como pobladores como participantes de este país, como pueblo chileno, en los humedales, en el medio ambiente, en cada una de las instancias en que ellas se instalan, destruyen y nos dejan los daños. Y para encubrir esto hacen aporte, ya sea a universidades, ya sea a instituciones, y además con ello evaden impuestos. Por lo tanto, nos dejan solo los deterioros y se llevan todos los beneficios y las utilidades de estas grandes empresas. No puedo dejar de mencionar ello. Bueno, finalmente, como han mencionado, vinculado a toda una estrategia de explotación, y bueno, evidentemente en esta zona el extractivismo, por ejemplo, de las forestales, y cómo finalmente las universidades de ahí terminan siendo parte de esta funcionalidad, que de hecho a los estudiantes finalmente como el objetivo o el horizonte es fundamentalmente ser trabajadores o ser en ese sentido alguien que termina futuro, cumpliendo una función funcional a estas empresas. Igualmente, dentro de la marcha está precisamente un poco en cómo se va formando este adoctrinamiento, diría yo, que es la educación ahora, o cada vez más termina siendo la educación. Con el tema estudiantil está pues esta doble situación de, por un lado, de los estudiantes de la educación media, que se está eliminando la materia de historia y educación física, y al mismo tiempo es la política de la aula segura, ¿no? Ahí preguntarles en ese sentido, ¿cuál es la opinión de respecto a la movilización de estos pues dos aspectos, cómo están vinculados, igualmente con hechos recientes como pues esta situación de Chauvic, aprovechando que ocurrió un disparo en un colegio para precisamente empujar mediáticamente el aula segura, ¿no? ¿Cómo ven todo esto, este vínculo que tienen estos aspectos en la educación, ¿no? Gonzalo. En este tema creo que es relevante importar que que el control de la educación tiene que asumir los actores que participan de ella. Nosotras creemos que los actores que participan de la educación son estudiantes, profesores y profesoras, quienes trabajan en la educación, trabajadores y trabajadoras de la educación, su apoderado o padre, en este caso cuando hay liceo o colegio. Y creemos que el control de decidir cómo tiene que ser una educación tiene que partir de la base de esas personas. Una educación nueva es pensar que no existan situaciones como la que pasó en Puerto Montt, por ejemplo. No en cómo vamos a sancionar a quien cometa algo. Como que los actos punitivos, aula segura es una ley que va a promover actos punitivos en las escuelas, ¿ya? Y a esos niños y niñas se les va a terminar excluyendo por mal comportamiento, por otras cosas que le llaman mala conducta o problemas sociales que tienen detrás también en sus casas que no sabemos y de los cuales el Estado no se hace cargo ni el empresariado se hace cargo. Entonces creemos importante que si creamos comunidades que puedan organizarse para crear nuevas formas de educación, es una ganada importante. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, una comunidad en Altos del Biobío, en Mayamaya, que tenía la necesidad de tener una escuela, y esa comunidad está construyendo su escuela con su propio modelo educativo también. Pensamos también que el tema de la inteligencia es un tema que está muy restringido acá en este país y está obviamente moldeado a los intereses del empresariado, pero creemos que podemos ser también un territorio de naciones muy creativas acá, del arte, del deporte, que son cosas muy importantes, que muchas veces son tiradas a segundo plano en pos de ahora la profesionalización de las disciplinas, de tener un título, de poder ojalá escalar socialmente. Entonces, respecto a eso, si salimos a oponernos rotundamente a aula segura, salimos a proponer también, a llamar a que los y las estudiantes nos organicemos de manera ordenada, conversemos, nos encontremos, pensemos una nueva educación, qué es lo que queremos aprender, cómo queremos relacionarnos entre profesores, estudiantes, cómo queremos relacionarnos con el tío o la tía que hace el aseo en el liceo, los inspectores, las inspectoras, cómo queremos que se nos hagan las clases, involucrar a nuestros padres apoderados también, para que el espacio de la educación sea un espacio realmente seguro donde los y las estudiantes quieran ir. Hoy en día las escuelas son como cárceles, los estudiantes no quieren ir a la escuela, se van de ahí. Ese es un problema. Y la solución a ese problema es preguntarle a los actores principales de eso cómo quieren construir su educación. Elizabeth, sí, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es el qué significa que quiten la historia y educación? Esto, decir allí que va mucho más allá de lo que logramos ver, ya que no se ataca la raíz del problema. Esta sociedad neoliberal, consumista, individualista, ha creado una sociedad en que mayoritariamente me miro el individual y a los grandes empresarios les interesa que no nos eduquemos. Un país sin historia es nada. Y decir de que lo impunitivo, lo represivo, por supuesto, afirmar lo que dice Gonzalo no da la solución. Lo que tenemos que ir es a nuestra sociedad que nos falta. ¿Por qué esta gran diferencia económica entre el más rico y el más pobre? Esas son las cosas, esas son las causas de lo que nos da esta disparidad o estas conductas a veces no deseadas de los alumnos. Pero es un fruto de algo que estamos o que se viene destruyendo hace mucho tiempo. La familia, la comunidad, la relación de la población. ¿Cuántos de nuestros vecinos nos conocemos? ¿Cuántos de nosotros construimos juntos en nuestras poblaciones? No es acá en la represión la solución. Eso repetirlo una y mil veces. Porque no podemos estar en instituciones o en lugares educativos como una cárcel, como dice Gonzalo, yo comparto con él eso. Y por supuesto que la educación debe ser un desarrollo de habilidades, de creatividad, de inteligencia, del arte, de la educación y de la educación física. Hay que decir, si estamos en un país en que la obesidad día a día aumenta, en que estamos siendo sedentarios cada vez más y desde los colegios estamos impidiendo que los chicos hagan educación física, ¿de qué me están hablando? Unas tremendas contradicciones sociales. Eso no nos da solución como sociedad, por supuesto. Son solo tratar de poner un dedo en el sol. Eso es lo que yo puedo decir. Creo que va por otro lado las soluciones sociales. Bueno, finalmente, precisamente como mencionaban, y ahí mi propio aporte, que precisamente el hecho de cuál es el problema de fondo de las escuelas son otro, ¿no? El tema de la represión es básicamente querer aludir con violencia algo que ya involucra una situación de violencia que viven los mismos jóvenes. Con precisamente problemáticas que vienen desde sus hogares o de su contexto social, ¿no? Eso es en ese sentido fundamental. Antes de irnos a un corte de las 7, pues mencionar o preguntarte, Gonzalo, también está dentro de esto el tema de recordar o poner en la palestra, retomar, no sé, dime tú los términos, sobre la educación en ese sentido en las universidades, que sea gratuita, que sea de calidad, que sea no sexista, y intercultural, mencionan dentro de la convocatoria. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esto? Uf, hay tanto tema que a uno igual se le olvidan muchas cosas, muchos detalles, o explicarlo de manera muy generalizada. Y bueno, la experiencia por lo menos que hemos tenido ahí en la Universidad del Biobío nos ha permitido contextualizar o caracterizar de alguna forma la manifestación así, en el sentido de que somos estudiantes de pueblos chilenos, pueblos mapuches, que convivimos en los mismos territorios y en las mismas universidades. Por eso también creemos que el relevar la interculturalidad como parte de la caracterización es importante, y empezar a entenderla también, no en el sentido de la folclorización que llaman interculturalidad programas muchas veces o del mundo de la educación que folclorizan un poco el tema de la relación entre pueblos. Entonces igual queremos expresarla de otra forma. Se hace el ejercicio, por ejemplo, en la universidad, los compañeros de la Guañoy Teinquimún, de enseñar el palín como un juego, una forma de relacionarse, unas costumbres y tradiciones que efectivamente ellos rememoran como de parte de su ancestralidad y la forma de vida del ser mapuche, estando en la ciudad. La identidad. Eso nos parece importante, claro, la identidad. Interactuar. Y la compartimos esas experiencias con estudiantes también del pueblo chileno, de forma mixta también, rompiendo también cierta masculinización de estas cosas. Hay compañeras que van a jugar palín ahora, como somos malín. Entonces también asumir la interculturalidad con lo que es una educación no sexista y empezar a vincular todas estas cosas involucra esto. Incluso la masculinización de las carreras en la Universidad del Biobío es increíble. En la ingeniería hay muchos compañeros hombres, más que mujeres, y hay una situación de desigualdad también en cuanto a la planta docente y muchas cosas más. Y todo se vincula una otra cosa. Y ahí tenemos que estar siempre tratando de relevar la importancia de una sin desmerecer. Claro, sin desmerecer o creer que la otra es menos importante. O ver la forma en que unificamos estas cosas y las podemos impulsar también de manera distinta para llevar esa carga, como te digo, de tantas cosas que planteamos. Eso también, como compañeros estudiantes mapuche chilenos, llamábamos a la oposición a lo de Plan Impulsa por el hecho de que hay estudiantes que vienen de esas comunidades, de esos territorios, que van a ser militarizados y que van a ser vendidos. Y eso es parte también del ejercicio de la interculturalidad, compartir las demandas que tenemos como pueblo, que nos afectan también porque benefician a las mismas personas que están avasallando sus territorios, sus comunidades, nuestras ciudades, nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra educación. Sí, decir allí y relevar que resulta terrible lo de la revisión de las mochilas. Creo que es una invasión a la privacidad, una agresión y una violencia hacia los estudiantes. Bueno, insistir. Ciertamente, digamos, hay que señalar que dentro de todos estos planteamientos del aula segura está básicamente hacer una especie de requisición de revisión de mochila. Revisión de lo que tienen las mochilas, así que es a ese nivel de invasión. Bueno, vamos a ir a la pausa y de ahí regresamos, así que pues nos vemos en un momento. Such a fine spring day down Louisiana way with FM 107.1. Biodiversidad en peligro. Un espacio educativo de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén. El chocao. Esta pequeña ave es conocida por la ciencia con el difícil nombre de Celorchilus rubecula. El chucao habita desde la provincia de Colchagua hasta el Golfo de Penas y es una especie típica de la Reserva Nacional Nunguén y de los bosques templados del centro-sur de Chile. Característico de esta ave es su dorso gris y pecho de color ladrillo. Es altamente dependiente del bosque nativo maduro, puesto que habita solamente entre la densa vegetación que crece bajo los árboles, lo cual la hace altamente sensible frente a procesos de destrucción de este tipo de ambiente. Su dieta está compuesta de pequeños invertebrados, principalmente insectos. Construye sus nidos en el piso del sotobosque o en oquedades que él mismo construye, y la hembra pone de 2 a 3 huevos de color blanquecino.

no hace más que fortalecer este sistema discriminatorio y este sistema de gran estafa hacia los trabajadores. En la propuesta se dice mejorar las pensiones a las mujeres y no es otra cosa que incentivar a que aumente su año antes de jubilar, su año de trabajo. Que dicho sea de paso, ya se aumentó a 65 porque nadie puede recibir un beneficio antes de esa edad. Y porque las pensiones son tan bajas y tan miserables, la gente se queda trabajando hasta los 65. Decir allí que nosotros como propuesta tenemos fortalezas. Y una de ellas es que nuestra propuesta dice ser universal. Nadie ganaría menos de un sueldo base nacional, un sueldo mínimo. En cambio, la de la propuesta del presidente está focalizada solo al 60% más pobre, que ya lo dije, y desde los 65 años en adelante. La otra fortaleza nuestra es que a las mujeres se les reconoce 5 años de imposiciones. Cuando ya tiene 10 años de imposiciones se le reconocen 2, y cuando tenga 15 se le reconocen 3, con un total de 5 años de ahí en adelante. Este reconocimiento no es otra cosa que por los años de crianza, por el trabajo no remunerado y por la discriminación actual que existe en las mujeres en todo ámbito. Pensiones se darían según años de imposiciones o cotizados. Habría una tabla en la cual uno tiene la seguridad que su pensión está preestablecida en relación a su último sueldo o sus 10 mejores años de trabajo. Y por lo tanto, yo si tengo 20 años de imposiciones, sé exactamente cuál va a ser mi tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje de mi sueldo que voy a ganar como pensionada. Y eso está alrededor de los 20 años en adelante, alrededor del 70% de mi sueldo. Eso ganaría yo como pensión en la propuesta de la Coordinadora Nacional No Más AFP. Por lo tanto, incentiva a imponer, porque muchos pasan la película y dicen, no, pero es que nadie va a imponer porque a todos les van a dar. No, se incentiva a imponer, ya que mientras más imponga, mejor va a ser mi pensión. Y además con ello, incentivamos a que todos seamos solidarios, porque va a ser de reparto solidario y tripartito, en el cual cada uno de los actores pondría una parte. Y progresivamente llegaríamos a imponer 9% nosotros los trabajadores, en el cual sería rebajado en relación a ahora, y 9% los empleadores, que es lo que sería progresivo. Decir también importante que a nadie se le van a expropiar sus fondos ya acumulados, se van a considerar para sus pensiones. Y decir también que esta cotización sería del 9% progresivo, como ya dije, pero es importante decir y recalcar que hoy en día la imposición no es un 10%, es un 11% y cerca de un 12% por las comisiones que cobra la AFP. Y además no nos cobran las comisiones por los capitales que ellos manejan, sino por todo el sueldo imponible. O sea, además nos roban allí. Además decir que hay muchas comisiones falsas o tránsfugas que ni siquiera nosotros los imponentes las conocemos, porque ellos dan trabajo o encomiendan a subcontratistas de a realizar inversiones de las cuales cobran comisiones, y eso nos cobran a nosotros también. Por eso las ganancias son tan grandes de la AFP hoy en día, y eso seguiría fortaleciéndolo el gobierno. En cambio, nosotros no necesitaríamos más AFP, sino que habría una institución para dar pensiones y con una tasa de reemplazo que ya dije según los años de imposición, pero además tendríamos una reserva, un fondo de reserva técnica que nos ayudaría como país a invertir y a financiar trabajo, desarrollo social dentro del país, que es súper importante para desarrollar lo nuestro, la manufactura, los caminos, los líneas de trenes u otras inversiones importantes en las cuales por no ser concesionada, nosotros podríamos recuperar esas ganancias para el país y para nuestros pensionados, y no como es hoy día, que es concesión y todas las ganancias se las lleva el extranjero. Bueno, hay que mencionar que precisamente las pensiones en todos los países básicamente son una gran reserva de ahorros, enorme. En general es la reserva de ahorros más importante en cualquier país. Y como mencionas, Bexabe, el tema es que estos recursos podrían servir para muchas actividades, ¿no? Evidentemente en temas de la economía, de la producción, si se manejaran de otra forma, y principalmente en ese sentido, si se manejaran en un sentido en donde se fuera a generar beneficios para todos y todas, en lugar de privatizarlos, que es finalmente lo que realiza las AFPs, y además que no solo privatiza hacia dónde van los recursos, sino quién los maneja, ¿no? Obligados por el Estado. Exactamente, y las ganancias también van para ellos. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso este 30 de mayo, esta convocatoria, pues, como vemos, tan diversa, ¿no? Multisectorial. Multisectorial, que involucra, pues, responder a, pues, esta vorágine de políticas que se nos vienen encima y, bueno, en esta serie de dinámicas neoliberales y conservadoras, que es una arremetida realmente durísima que está ocurriendo en toda Sudamérica, y que recordemos esto de las AFPs, por ejemplo, ahora pues en esta manipulación que siempre existe de las dinámicas políticas en Brasil también se está queriendo desarrollar, así que en verdad para que levantarse para parar esta vorágine que nos quieren implantar. Así que pues todos y todas invitadas para esta 30 de mayo y pues podamos en ese sentido participar en la movilización. Gonzalo. Sí, quisiera hacer una invitación desde la Universidad del Biobío, Centros de Estudiantes, la Red Estudiantil de Defensa Territorial, la Federación de Estudiantes, la Unión Itaín Kimun. Estamos organizando un foro que se va a realizar mañana miércoles a las 6:30 de la tarde en el Auditorio Paraninfo, en el centro de la universidad. Así que invitamos a toda la comunidad de local, penquista, de otras universidades, estudiantes del lado del Biobío, estudiantes del Liceo Industrial de Collao, a participar de este foro informativo. ¿Foro informativo sobre la marcha? Claro, sobre la contextualización de la marcha. Perfecto, ahí invitados entonces a la UBB. Sí, hacer un par de precisiones, que muchas veces nos tratan de engañar que los sistemas de reparto a nivel internacional están quebrados. Eso es falso, ya que Estados Unidos, Japón, entre otros, y toda Europa tiene sistemas de reparto. Y también decir que los reconquistas, nuestros derechos no se han logrado si no es en la calle. Por lo tanto, hacer un llamado fuerte y enérgico a cada uno de los chilenos a que despierte, a movilizarse, porque sentados no nos van a devolver lo que nos pertenece. Así que infórmate, organízate y movilízate en nuestro eslogan para este 30 de mayo a las 12 horas en tribunales. Hacemos un llamado enérgico a toda la población, a ti trabajador, a ti poblador, dueña de casa, estudiante y comunidad en general. Todos a movilizarnos este 30 de mayo a las 12 horas en Tribunales Concepción. Pues gracias ahí por la alusión. En verdad es para que todas y todas en ese sentido salgan a la calle. Hay que tomar la calle, eso es una bastión fundamental. Y por supuesto además el hecho de discutir y como mencionaba por ejemplo Gonzalo con una serie de temas, buscar la integralidad de las cosas, ¿no? En los espacios de trabajo, con los vecinos, en los barrios, en los territorios, pues para responder a esta arremetida neoliberal y conservadora. Queremos pasar, como ya en la última parte del programa, a un hecho que ocurrió hace algunos días. Es el fallo absolutorio a los tres gendarmes en el caso de Lorenza Cayuán y Sayén, Que bueno, en ese sentido hay que recordar Lamien tuvo una serie de vejámenes, de torturas, y pues llegó literalmente a tener que parir engrilletada, con una serie de complicaciones que venían igualmente de los malos tratos, mientras cumplía una condena que de hecho igual tenía que ver con una lucha territorial del pueblo mapuche. Queremos con esto pasar un audio de Lorenza, que fue en el contexto de la finalización del juicio, todavía no había ocurrido la sentencia, pero donde señala fundamentalmente pues cuáles era la percepción, la sensación y la respuesta que iban a tener como ella y bueno, como grupo respecto al fallo. Así que nos vamos a escuchar el audio y regresamos. Bueno, mi nombre es Lorenza Tayuán, estamos acá, cierto, hoy día era el veredicto acerca de los gendarmes que participaron en mi parto y nada, era lo que esperábamos. Desde un principio dijimos que no iba a haber justicia porque para nosotros nunca había justicia, o sea, no podría ser una excepción esta y seguir, esto continúa, no nos vamos a quedar acá, obviamente sentados esperando de que esto se termine acá, no, vamos a continuar, tenemos que esperar obviamente cuando se diste la sentencia y de ahí hay que ver para poder tratar de anular el juicio. Creo que se puede y no vamos a bajar los brazos hasta que logremos algo más allá, cierto, que justicia es lo que nosotros queremos. Así que agradecer a todos quienes me han acompañado, quienes han estado conmigo y contenta, cierto, porque he visto el apoyo de muchas mujeres, también hombres que han sido la excepción. Así que eso. Esto no continúa, yo ahí voy a estar avisando cualquier cosita de lo que se ve. Bueno, quería pues en ese sentido igual que me dieran su opinión. Antes solo mencionando que al final lo que mencionó la sentencia es que efectivamente había como una cierta responsabilidad del Estado, pero finalmente absuelve a los gendarmes pues tampoco establece como una línea de investigación o algún canal. Y bueno, precisamente aquí el punto era que si no son culpables los autores materiales, entonces ¿cómo van a ser culpables los actores intelectuales, ¿no? ¿Cómo ven esta situación de impunidad o esta situación pues de injusticia que refleja el fallo, ¿no? de este juicio en contra de los gendarmes? ¿Sabe? Bueno, lamentable en realidad. Yo soy de salud. No entiendo mucho de la parte judicial, pero sí de la parte humana. Y yo específicamente soy matrona. Me tocó en Lota atender personas en las cuales estaban privadas de libertad, inclusive eran del periodo de la dictadura. Y yo no permití nunca que hubiera alguien en esas condiciones para atenderla. Del box para adentro era mi paciente y era yo la que determinaba en qué condición estaba. Por lo tanto, humanamente, creo que nunca debió haber sido. Seguramente protocolos previos no habían, no hay. Pero quizás allí hacer un mea culpa desde la salud debieran haber sido los profesionales o quienes estaban alrededor de parte de la salud, haber permitido de que la desengrillaran antes de tener su parto como corresponde humanamente y sin vejámenes como fue allí. Lamentablemente ocurrió, es doloroso para la salud y no tengo nada más que decir que por supuesto que es injusto el fallo, pero probablemente debieron haber también otros involucrados de responsables, digamos. No puedo dar más porque en realidad no sé cómo fueron las aristas de justicia legalmente, cómo se investiga eso y cómo se dan las amonestaciones. Eso es. Gonzalo, ¿cómo ves este tema, ¿no? Esta pues, realidad de impunidad reiterada. Bueno, la justicia huinca puede tener la certeza de que es culpable de algo, pero como es la justicia huinca, nunca va a ser justicia para el mapuche o para la mapuche. Lo hemos visto ya a través de muchos años, cómo ha sido el intento de genocidio contra el pueblo hermano mapuche, y he tenido la fortuna de tener amigos y amigas que son mapuche y que por fortuna he aprendido mucho de ellos y de ellas. Pero como humano, más que verlo del aspecto jurídico, que no podemos esperar mucho. Es una violación a los derechos humanos esenciales de cualquier persona. Parir engrillada, nacer en esas condiciones, o nacer de la forma en que no deseaba que naciera su hija, quizás, es una violación a los derechos humanos y un atentado a los derechos humanos esenciales de cualquier persona. Además de ser parte también de una patriarcalización de la justicia también, acompañada de gendarmes, de guardias, entonces creemos que esas cosas son cosas que no pueden pasar acá en este país y que traen consecuencias graves muchas veces, que no vemos y que están escondidas detrás de muchas cosas. La infancia es muy vulnerada en este país, y la infancia mapuche, por ser mapuche, es mucho peor. Y no queremos que las futuras generaciones de estos pueblos crezcan enemistados, crezcan con miedo a que puedan llegar a tu casa a llenarte, o de que tu mamá no pueda parir a tu hermanito o tu hermanita de la forma que desee. Y eso, o sea, es lamentable tener que estar hablando de estas cosas, o que pasen estas cosas acá cerca, porque no debería ser así. Precisamente, ¿no? En ese sentido es hacer ver cómo es que hay una situación como de falta de respuesta de justicia en estas instituciones, y bueno, precisamente una crisis institucional finalmente, porque lo que ocurre no es la justicia, sino una situación de impunidad. Y bueno, en ese sentido, que solo se mencione la cierta responsabilidad de los mandos altos o negligencia de los mandos medios, como se señalaba en una serie de alusiones de parte de los juzgados y el juzgado que estuvo llevando el caso, pues bueno, a mí por lo menos me recuerda lo que ocurría con Brandon, ¿no? Que el hecho de disparar o el hecho de poner grilletes es solo negligencia. Y bueno, en ese sentido, claro, estamos hablando de personas y de derechos, y por supuesto de la dignidad de las personas, ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa con esto, cómo sigue. Mientras tanto, como se mencionaba, van a hacer una apelación al fallo, van a recurrir para ver la nulidad del mismo, y bueno, igualmente también se plantea acudir a tribunales internacionales. Que bueno, esto ha sido en general la dinámica en varios casos con respecto al pueblo mapuche, para pues presionar o obligar al Estado a cumplir con una serie de aspectos vinculados a los derechos y bueno, por tanto, de responder a la justicia, ¿no? Bueno, nos tenemos que estar despidiendo, así que pues decirles ahí muchas gracias por venir, y pues si quieren dar algún comentario final, y yo así después paso aquí a la agenda de la semana. Sí, por supuesto, hacer un último llamado de esta emisora, dar las gracias por la invitación, y estamos a puertas de la cuenta pública, que no hay que olvidarla. Por lo tanto, tenemos que salir a decir enérgicamente que el pueblo se manifiesta y pasa la cuenta. Por lo tanto, los esperamos a todos en la calle a las 12 horas en tribunales, a marchar y a manifestarnos este día 30 de mayo. Sin la fuerza del pueblo, los dirigentes y los organizadores no somos nada. Así que son ustedes los que tienen que darnos la fuerza para revertir y tener los derechos que nos han vulnerado. Gracias. Shaul Tumay Pupeñi, la mien. Estimados, estimadas, por compartir este espacio de conversación con las personas del Gran Concepción. Llamar a todas y todos los estudiantes a que este 30, los estudiantes de los pueblos salimos a luchar por la dignidad, salimos a luchar contra el TPP, contra el Plan IRSA, contra la PEC, contra este gran empresariado que está explotando a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Llamamos a la organización también, llamamos a que nos pleguemos a la lucha también de los trabajadores y las trabajadoras, porque algún día vamos a ser trabajadores y trabajadoras también. Y llamarlos también a oponerse fuertemente al TPP este lunes 3, en que quieren aprobarlo. Luego las estudiantes tenemos que hacernos cargo también y decir de la mejor manera que podamos que nos oponemos al TPP. Se ha llamado a tomazos masivos para paralizar la educación ese día. También en unidad con otras luchas como el tema de lo que es la pedagogía en historia y la educación física. Así que llamamos a todos los estudiantes a asumir su rol social, a levantar la voz, y a los estudiantes de todos los pueblos de la calle este 30 jueves. Peucayal, muchas gracias. Bueno, gustazo tenerlos, tenerlas aquí. Bueno, de hecho, Alexabel estuvo por aquí con nosotros el año pasado, así que gusto de nuevo tenerla por aquí. Seguramente la invitaremos en algún otro momento. Ya vendrá la discusión en el Congreso de esa propuesta de reforma al sistema de pensiones, así que pues habrá mucho que hablar. Queremos pasar con esto a la agenda. Pues bueno, tenemos el miércoles 29, es decir, mañana, la presentación del documental Pipeño, una memoria que porfía. No sé si igual lo menciono de la mejor manera, que no soy chileno. Esto es a las 20 horas en el Teatro Regional del Bío Bío. De ahí el jueves 30 está la marcha por los territorios, educación y vejez digna, que es el tema que hemos estado hablando, con la consigna de infórmate, organízate y movilízate. Esto es en tribunales a las 12 horas. De ahí el viernes está, por un lado, hay una charla, debate sobre la Constitución cubana, un manifiesto para la felicidad de los pueblos. Esto es respecto a, por un lado, los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana y todo este proceso que hubo de reforma constitucional, que fue una cuestión emblemática y que de hecho aquí en Chile es un aspecto que nos envuelve porque es algo pendiente, ¿no? Esto va a ser en el Colegio de Profesores, es Tucapel 240 en Concepción, a las 19 horas. Y de ahí en la noche está la Peña Peñi de Conce, que va a realizarse en el Sindicato Petrox a las 20 horas. El sábado primero de junio tenemos también una caminata por la defensa del río Andalien. Esto es en el Puente Viejo, en la población San Francisco, que se realizará a las 10 horas. Así que bueno, esto, convocados todas y todos a participar este viernes haciendo el ahínco, este jueves, perdón, haciendo el ahínco para la marcha de los pueblos por los territorios, la educación y la vejez digna. Y bueno, para recordar que estos serán temas, son temas de la actualidad chilena y son temas que inevitablemente hay que seguir en esa lucha. Nos vamos a ir con un audio de pues una especie de respuesta que se está dando a partir de la política de Donald Trump de Estados Unidos de cerrar el bloqueo hacia Cuba, que por un lado ha significado recientemente la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que involucra que a partir de otro país puedan demandar a Cuba sobre derechos de propiedades o recursos financieros, etcétera, y bueno, lo cual involucra evidentemente una arremetida del gobierno de Trump, y que esto igualmente se vincula a toda una serie de chantajes que está haciendo el gobierno yanqui para limitar la capacidad de importación o en ese sentido el aprovisionamiento de recursos tan básicos como alimentos, harinas, por ejemplo, aceites, medicamentos también. Hay una serie de crisis de algunos medicamentos que no se producen en Cuba y otros insumos que finalmente son fundamentales para la isla. Así que, pues bueno, en respuesta a esto, nos vamos con este pequeño audio desde la hermana isla del pueblo y del hermano pueblo cubano. Así que, gusto estar con ustedes nuevamente. Un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Until you've kissed and had to pay the coin. Una ley, la Hans Burton. ¿Por qué? Porque mi historia es rebelde ante lo injusto. Porque no encajo en tus patrones democráticos. Porque pienso en los míos, mi familia, mis amigos, por encima de mis posesiones. Porque prefiero la paz para crear en vez de someter para dominar. Porque soy parte de un país y no un dios del mundo. Porque me gusta el café amargo y fuerte en vez de aguado. O porque prefiero los tostones y la yuca con mojo, e incluso el mojito. Una ley, porque soy cubano. Entonces, chico, ¿por qué te empeñas democratizarme? Agarrar mis sueños, borrar mi cultura y someterme. No, así no, así no nos entendemos. Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está usted. Camilo, aquí está usted. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí, Radio Cuba, voz oficial de...